Voy a cantar una copla para correr a mis penas, porque el carnaval ya me corre por la sangre de mis venas.